interpretada por alumnos y alumnas de la escuela EVA número 11 del taller de peluquería. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, muy divertida la obra, el radioteatro, la verdad que sí. Vamos a agradecerle a los alumnos que participaron. Participó Miguel, que es el único varón que tenemos en el curso, nuestro compañero. No se podía salvar de hacer el papel. No. Después está Mariela Rivero, y que hizo los comentarios, Mariela Quinta. Bien. Nuestros compañeros. Bueno, les agradecemos su participación, la verdad muy ocurrente y muy divertida. Bueno, en relación a esto, que es un episodio, bueno, tragicómico, ¿podrían contarnos algún episodio parecido, similar, que les haya ocurrido en su carrera? Hubo un caso en un colega mío, que él hacía de caballeros, trabajaba para caballeros. Pero ese día fue la señora y quería teñirse, hacerse claritos. Y entonces él se puso a hacerle los claritos. ¿Cómo lo vio hacer con todos nosotros? Sí, claro. Y bueno, la cuestión que eran como las 12 de la noche, y me llama y me dice: Manu, ¿qué hago? ¿Qué te pasó? Me dice: estuve haciendo los claritos y me quedó el pelo verde. Demasiado clarito se le ¿Qué fue. Pasó? Y me dice: ¿qué hago? Dice: porque no quiere salir a la calle, así más vale. Me dice. Sí, sí. Bueno, entonces ahí le digo lo que tenía que hacer, ¿no? Y me dice: ay, gracias. Dice: perdona que te haya molestado tan tarde, pero si no, me mata. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que siempre hay algún peluquero que es medio atrevido o que le gusta renovarse o probar cosas. El otro día fue una clienta, estoy trabajando en una peluquería, fue una clienta y me comentaba que su papá es de Buenos Aires, un hombre súper paquete, se viste de traje porque trabaja en una oficina. Entonces dice que él se arregla muchísimo el pelo, toda su personalidad se la arregla mucho. Y cada tanto va al peluquero. Y un día fue a su peluquería como siempre. Y el peluquero le dijo: voy a practicar una técnica que está espectacular, está hermosa. Lo usó de claro, la sí, de conejillo de India, digamos. Así que el hombre se teñía, porque como tenía ganas se teñía. No sé qué técnica usó el peluquero, la cuestión que le dejó todo el pelo naranja. Claro, me imagino. Y después no hubo forma de, o sea, él no lo supo acomodar. Así que este pobre hombre dice que se escondió en su dormitorio, no quería salir. Claro. Y no quería ir a la oficina. Y después no, se comió el gasto de todos los compañeros, que tenía que ir a trabajar igual. Sí. Pero bueno, siempre suceden esas cosas. Sí. Por ahí. Lo que pasa es que a veces es difícil. Bueno, en este caso fue porque el peluquero fue arriesgado, pero es muy difícil cuando llega la gente saber interpretar lo que la persona quiere en su pelo. Claro. Y más de uno además debe llegar sin algo definido tampoco. Claro, no, algunos van decididos, otros no tanto, entonces vos tenés que estar adivinando. Además tenés que adivinar muchas veces los términos que usan. Claro. Por ejemplo, hay gente que viene del campo y que no te dice: quiero cortarme el pelo. Me vengo a ralear, te dicen. Entonces vos tenés que interpretar lo que quieren. No es lo mismo cortar que rebajar el pelo. Hay gente que si vos no le entendés se va desconforme. No sí, es que seguro. Vos lo hagas mal al trabajo. Claro. O gente, como vos decís, que por ahí no va definida con un corte. Entonces cuando vos le terminás de hacer lo que supuestamente quería, no le gustó. Claro. Y además sucede que a veces en el imaginario quiero como una foto, como esta foto. Y la realidad es que las caras son distintas al modelo que uno indica. Yo te lo puedo hacer. El imaginario que uno tiene, me encantaría corte. Cuando te lo ves corto y tu cara no coincide con ese corte, ahí es donde sale disconforme. Y no es culpa de peluquero necesariamente. No, además vos cuando vas con una idea a un corte, vos lo vas con esa idea porque lo viste en una revista. Pero vos tenés que pensar que el de la revista no solo es el corte, está terminado con un peinado, con un brushing. Único día que va a quedar así. Exactamente. A la mañana te dicen, más vale. ¿Cómo acá yo salgo con el pelo brilloso, me lavo exactamente lo mismo y no me queda brilloso? Claro. Y es la cantidad de agua que usás. Sí, muchas veces el pelo... queda opaco. Claro, a mucha gente le pasa, vas a la peluquería y te queda el pelo súper brilloso. Y vas a tu casa, te lo lavas, nunca te queda brilloso. Pero es porque le ponen poca agua, se lavan con poca agua. Claro. El pelo necesita mucha agua. Claro, bueno, todas estas cosas se conjugan en salir inconforme, en no terminar, y bueno, entonces ahí hay que entenderse, digamos, bastante. Sí, por eso es bueno cuando uno va a una peluquería, o sea, porque mucha gente le pasa esto, se acostumbra a su peluquero. Claro. Y le cuesta muchísimo después cambiar de peluquero otra vez. Claro. Porque el peluquero lo interpreta, lo logra interpretar. Exactamente. Una vez que lo conoce. Además, ya el peluquero ya le conoce la cabeza, le conoce qué tipo de pelo tiene. Claro. Hay eso pelos que son súper difíciles de trabajar, unos pelos que son lacios, que vos le cortes, como le cortes, parece que queda macheteado, pero no es porque está mal cortado, sino que porque el pelo es súper, súper lacio y no se puede cortar. Claro. Entonces, y bueno, y el peluquero va viendo todas estas cosas, va viendo la forma de la cabeza, y por más que vos vayas con una idea, el peluquero te dice, no, pero mira, tu cara te da para sí, esto, ¿no? Sí, sugiere en función del conocimiento también. El peluquero tiene mayor conocimiento porque ha vivido otras experiencias. Claro, sí, bueno, sí. Igual, a partir de el resto de los bloques, vamos a ir trabajando también los tipos de cabello, los cortes y demás, para que cada uno preste atención en relación a su tipo de cabello. Vamos a agradecer nuevamente a quienes participaron de la obra. Y antes de ir a un tema musical, vamos a nombrar los medios de comunicación. Si quisieran comunicarse por Facebook, es Radio La Negra Popular y Libertaria. También está la página www.radiolanegra.com.ar y radiolanegra@gmail.com si quisieran comunicarse por correo electrónico. Vamos. Sí, por ahí quería agregar el número fijo 4455710 y también puede ser a través de mensajitos de texto al 154-24-4149. Muy bien. Bueno, ahora sí, dicho los medios también de comunicación. También, ya que escuchamos tu voz, Javier, te agradecemos porque vos fuiste el que grabaste la obra que acabamos de escuchar, hiciste todo el tema de producción. Y así que muchas gracias. Hay que decir que cada vez cuesta menos porque el profesionalismo con que laburan los chicos es impresionante. Sí. Así que... Y eso que no es nuestra área. creo que tuve más percance yo que ellos. Bueno, igual nuevamente el agradecimiento a Javier por eso. Gracias a usted. Diariamente la ayuda que nos da. Bueno, ahora sí, vamos a un tema musical. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño. Me siento solo si no estás conmigo, aunque vas prendida en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía, segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. Ojalá adiós que te tengo y que puedo darte lo mejor de mí. Te extraño y me siento sola si no estás conmigo. Aunque vas prendido en todos mis sentidos, todos los rincones de mi pensamiento. Te amo con la vida entera, con el alma mía. Segundo a segundo te amo día a día, con cada latido de mi sentimiento. En la escuela primaria para jóvenes y adultos creemos que nunca es tarde. Por eso podés acercarte a un centro de tu barrio a completar tus estudios. No importa la edad que tengas o si nunca fuiste a la escuela, todos sabemos algo. Todos podemos seguir aprendiendo. Sabemos algo. Podemos seguir aprendiendo. Venite. Estamos en el barrio Irigoyen. Primavera. Esperanza. San José. Usina. Centro del Pueblo. Mallina Hogado. Luján. Todos podemos seguir aprendiendo. Y si ya terminaste tu primaria, te ofrecemos venir a nuestros talleres de carpintería, peluquería, artesanías y computación. Te esperamos. La inscripción está abierta. Bueno, continuamos con historias no contadas. Como les aclarábamos antes, vamos a empezar a desarrollar temas específicamente de cabello. En esta oportunidad vamos a hablar de los tipos de pelo, que hay muchísimos. Bueno, los que por ahí normalmente conocemos con rulos, lacio, seco, más graso. Bueno, por ahí nos pueden detallar más la particularidad de los distintos tipos de cabello que existen. Y tenés el pelo que es súper graso, que es muy graso, que tenés el pelo graso, tenés el pelo que es graso y es seco, o sea, graso en las raíces y las juntas secas. Es difícil. Y ahí es difícil porque es muy difícil, shampoo pero, graso, shampoo... No, porque vienen claro, productos para... Vienen productos para... ¿Y tiene un nombre ese tipo de cabello así como mixto? No me acuerdo, sí, sí, se puede decir mixto porque es un cabello que... o sea, tiene las dos cosas, las dos componentes. La raíz... la raíz grasa y las puntas secas. Claro, y hay que bien saberlo lavar. Sí, sí, hay productos que se pueden lavar. Hay que lavar, hay que, lavar, ¿qué hay que lavarlos con champú neutros, ácidos, y cuando se terminan de lavar, poner apenas crema enjuague en las puntas. Solo no en todo el lugar donde está seco, que lo necesita. El lugar que lo necesita. Sí, sí, para nutrirlo. No en la parte grasa. O eso, o un baño de crema bueno, que también lo puedes usar como crema enjuague. Claro. Pero en las para puntas solamente. Sí, en las puntas nada más. Y ahorita si bien está de moda la queratina, porque la queratina, en realidad el cabello se seca por falta de queratina. Por eso viste que ahora está de moda todo lo que es queratina. Sí, claro, todo. Todo lo que es baño de crema de queratina, yo de queratina, baños de queratina, todo de queratina. Sí. Pero es muy bueno porque es lo que le da el lo brillo. Lo que le falta al pelo. Claro, lo que le falta al pelo. ¿Qué es el shock de queratina que está muy de moda? El shock de queratina es un producto que se aplica prácticamente como el planchado definitivo, pero no es son productos no lleva que no tanto procedimiento, claro, no lleva tanto trabajo para hacerse, se trabaja como el planchado, viste que el planchado se hace con un brushing y con planchado, esto es lo mismo, pero igual no lleva tanto trabajo y se te aplica deja un pelo, con calor, se aplica con calor porque el calor lo que hace es sellar la queratina al pelo, te cierra las cutículas porque cuando vos tenés el pelo seco se abren las cutículas con la queratina y el calor lo sella y se te cierra y es ahí donde te queda el pelo suave, brillante, le da al pelo todo lo que necesita. Es muy muy lindo el shock de queratina. Tratamiento lo puedes hacer cada 3 meses. Eso es aconsejado para pelo seco. Seco, sí, siempre para pelo seco. Está bien. Y lo que tiene que es el shock de queratina es para los cabellos con frizz. ¿Viste cuando tenés mucho frizz o cuando tenés cuando el cabello tenés mucho volumen? Mucho volumen. Ah, mira vos. Entonces te baja el volumen. Exacto. Si bien no es un planchado, pero al bajarte el volumen te lo plancha. Claro. Claro. No te deja alisado, alisado como un alisado definitivo, y si pero si tenés rulos no te saca el rulo. No. Ah, ah, ah. te lo nutre y te lo deja más ondeado. Claro, exactamente. Y eso solo se hace en la peluquería, no es que uno puede comprar el producto y hacérselo. No, no. Porque lleva bastantes, lleva sus 2 horas, que se tiene que estar especialmente para eso. Además, en realidad son productos que se venden para peluquería, no los conseguís. Sí, sí, sí. Claro. El producto para hacer el shock de queratina no es como un baño de crema que vas a la farmacia, claro, o a un supermercado y compras. De venta libre, digamos. Claro, sí. Esto es un producto que los conseguís, o sea, lo tiene el peluquero porque viene un viajante. Son productos caros. Sí. Entonces, al comprar el mayorista para nosotros, claro, lo compramos a precio. Claro, está bien. Pero si va uno, son caros los productos esos. Y hablando de los diferentes tipos de pelo, ¿hay algún cuidado en particular que tenga que diferencie el pelo fino y el pelo grueso? ¿O pueden tener el mismo cuidado y tratamiento? No. El pelo grueso es Son distintos pelos, pero no tienen un cuidado particular. No, lo que hay cuidados particulares en el pelo graso, en el pelo seco, claro, en un pelo maltratado por productos químicos. Como las tinturas. Como las tinturas, las permanentes, decoloraciones. Viste, la decoloración arruina muchísimo el pelo. Por ejemplo, un pelo fino, si es muy delicado de tinturas, se hace con tinturas que no tengan oxidantes. Claro. De tono sobre tono o otra, claro, tintura que sea que no tenga oxidante. Claro, un pelo, por ejemplo, que está teñido y está muy seco, porque por lo general son pelos secos, los pelos muy teñidos, no le puedes hacer una permanente porque lo quemás, lo arruinás. Claro. Igual vienen productos para cabellos teñidos, vienen productos, claro, pero igual no es muy aconsejable trabajar en pelos así. Pero lo que pasa es que hoy en día tenés en el mercado infinidad de productos para el pelo. Lo que vos pidas. Y hay que saber mirar algo específico, porque me imagino que debe haber muchos productos, pero que no todos sirvan o sean buenos para el pelo. Por el contrario, quizás produzcan en un primer momento un efecto bárbaro y con el tiempo produzcan algún problema. Claro, hay marcas en realidad. Sí, hay marcas con las que uno trabaja, no sé si se pueden nombrar. Son más conocidas. Claro, son las más conocidas. O sea, son las... No la más conocida, por ahí no todo el mundo conoce. No, me refiero a la más usada por ahí por los peluqueros, digamos. Conocida, claro, en el sentido que ya las probaron, sí, y con los peluqueros sí, claro, porque si vos te pones a mirar la tele, hay un montón de marcas que vos ves en la televisión, pero que no son buenas. Claro, que vos, claro, te imagínate, ellos tienen que vender, entonces te van a decir, sí, es buenísimo, lo mejor que hay. Y los pelos, pero, que ponen de ejemplo, seguramente, no, esos maravillosos. Pelazo, como dice Marcela Klosterman, pero después cuando vos te los pones, no te hacen el efecto ese que ellos dicen. Hay otros tipos de productos. Por eso siempre es aconsejable ir a tu peluquero, preguntarle, mira, porque, claro, tu peluquero te va a ver el pelo, te va a decir, mira, tu pelo necesita, claro, él, claro, sabe qué cuidado necesita, claro, tu pelo en particular. ¿Y los pelos con rulos, de que ya tenés los rulos de nacimiento? Sí. Generalmente tienen mucho volumen. Sí, claro. ¿Tienen algún tratamiento? Y lo que pasa es que depende de la persona. Yo, por ejemplo, tengo mi hija que tiene unos rulos que parece una muñeca, es hermosa los rulos que tiene, y no los quiere, se lo quiere planchar. Claro. Generalmente, pero, pasa eso, claro, que los que tienen, yo también, sí, tengo mi sobrina, sí, que tiene puros rulos y largo el pelo. Claro. Y sí, pero un... lo ideal es que mantengan los rulos, y que lo lindo es que ya que tienen rulos, que los tengan bien armados. Bien armados. Bien armados, que los puedan lucir. Claro. Porque vos imagínate, las que no tenemos rulos, vamos, nos hacemos una permanente, ¿viste? Claro. Y la que lo tienen, que ya que los tienen, que los puedan... Hay cremas que vienen, que no las necesitas enjuagar, que te ponen... Las cremas para peinar, famosas. Claro, ¿sí? Las cremas para peinar, que vos lo pones al rulo y te lo arma y te dejan el pelo re lindo. Claro. Eso es lindo en el pelo. Y por ejemplo, si una persona que tiene muchos rulos y tiene que hacerse cortes particulares para disminuir el volumen, ¿o es ideal dejar completo el cabello? No, se puede hacer un buen corte. Sí, sí, sí, sí, hay, sí, unos cortes hermosos para pelo con rulo. Claro. Sí. Y conservar el largo, por ejemplo. Podés, claro, conservar, sí, el largo. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Bueno, y en relación a esto, a los cortes, ya que estamos, también poder desarrollar qué sucede con los cortes y los tipos de cara, esto que poníamos como ejemplo, claro, que también varía mucho, claro, ¿no? Que uno quizás desea un corte, pero no te queda. Tiene que ver. ¿Qué relación hay con los tipos de rostros y los cortes de pelo? Claro, por ejemplo, en un rostro alargado no vas a usar un desmechado, porque te alarga más el rostro. Tiene, claro, que ser un color, un carré. Acentúa más un carré. y en, la, en las caras redondas, ahí sí tendrías que hacer un desmechado para que te alargue la cara. Lo contrario. No me ven, pero... Lo contrario en el caso de mío, una persona. Manu me corta, así que claro. Ella me dice, así te voy, y yo le hago caso. Claro, porque por sí. ejemplo, si haces un carré en una cara muy redonda, te hace más, como más gorda, te engorda. Claro. Y por lo general una cara gordita o rellenita buscamos de... Desmechado. Exactamente, claro. Afinarlo. Y también los cortes a veces están en relación con los años, ¿no? Digo, hay claro. épocas en las que está de moda, sí. épocas... Eso claro. también sucede, ¿no? Sí. Ahora está de moda el pelo largo, te digo. El pelo largo está de moda, ¿viste ese corte que se hace con este... que es en pelo largo, pero se corta más cortito arriba, cosa que quede como mechas sí. abajo, como si fueran mechas artificiales, pero no son artificiales, su propio pelo. Este está sí eso está muy y también varía según las digamos según las edades, ¿no? Digo, uno ve más que claro. en las chicas jóvenes ahora hay como un medio rapado de un lado, hay como modas, pero además va en relación con la edad, digamos. Exactamente. Hay edades en las que se emparejan los cortes, claro. digamos. Sí, sí, sí. Además, ¿y los cortes de varones son complicados? ¿Qué es más difícil, no. una cortarle a una mujer o un varón? Los varones son claro. como que son más rápidos, ¿no? Claro. Sí, son más rápidos, pero no sé, los varones, Javier, que está, según está el pelo también pero... del varón. No sé, mira, además difíciles. El varón a veces cuando son peores que las mujeres, ¿eh? Cuando quieren algo que no les gusta, hay varones que realmente tenemos son... un cliente de la escuela, un nene, que ya desde chiquito lo estamos atendiendo, ya hace 18 años que está. Pero lo tenemos que pelar, porque no tiene otra, porque tiene remolinos en toda la cabeza, claro. para acá, para allá. Y él quiere... Y él quiere innovar con otro corte, pero no puede hacerle ningún corte. Tiene que ir pelado. Claro, eso también, le sumamos encima a los tipos de cara, además, claro, la forma del cabello... Y, no, pero y además, bueno, hay chicos, por ejemplo, bueno, cuando tienen el pelo así es más fácil raparlos, claro. y chau, que son chiquitos, pero después cuando los chicos, los varones van creciendo, van tomando sus gustos y ellos van viendo cómo acomodarlos después. Sí. Este, yo... Si tu hijo mayor hasta los 6 años, pelado. Y después, ahora no que otra. Es grande, aprendió él cómo manejar su pelo, porque tenía el pelo muy lacio. Y él lo quería dejar más largo. A él largo. Le crecía el pelo, pero no le crecía así, así. Le crecía todo así. Todo parado para arriba. Claro, parado para arriba. Entonces no había forma de acomodárselo. Entonces directamente lo rapábamos y chau. Y era más fácil. Ahora que creció, él se compra su gel, se lo acomoda como él quiere y, claro. y se hace un corte re lindo y le queda re lindo. Y es verdad, eso se ha visto quizás más en los últimos años, los chicos con más tiempo dedicándole al cabello. En algún momento fue el hop, en algún momento fue como una crestita, después fue la nuca, una trencita en la nuca. Uh-huh. Bueno, va variando la moda. Sí, los más pequeños o adolescentes se han dedicado. Sí, pasa que a veces, por ejemplo, cuando son chicos tienen un tipo de pelo. Y cuando crecen les cambia el pelo. Ponerle que cuando son chicos tienen un pelo muy lacio y después al pasar la adolescencia se les vuelve un pelo con rulos. Claro. Mira. Sí, yo he visto chicos que les ha pasado los chicos eso. De droguey. Claro. Todos los varones hasta los 10 años tienen el pelo lacio. Después se les enruló sí. Mota. Claro, o sea que además hay que prestarle atención al... Y al revés, que nazcas con muchos rulos y de golpe ya no tengas sí, más. Sí, también pasa. Sí. También. Sí, pero sí. Algunos decían que los que tienen muchos rulos se les ponía lacio porque se lo cortaban mucho. No creo. Lo que sí yo he visto nenitos que hemos cortado el pelo y que vos los ves que tienen muchos rulos y después se les fue el rulo. Pero es porque... vienen con ese pelo del nacimiento, digamos, no se los ha pelado de chiquito, entonces vienen con ese pelo y al cortarle vos le vas sacando ese pelito de nacimiento. Entonces ahí es donde se le va yendo los rulos. Claro, va cambiando claro. de cabello. Muy bien, bueno, muy interesante. Vamos a seguir en el próximo bloque, vamos con un tema musical y continuamos en el más bloque. hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, continuamos. Como les adelantábamos, vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los cabellos también, pero en esta oportunidad en relación a la salud. Hay un montón de factores que interfieren en el tipo de cabello y muchas veces está relacionado con problemas de salud o con situaciones momentáneas, como problemas de hígado y demás. Claro, ¿qué nos puede comentar? El problema hepático, sí, te refleja todo en el pelo. Cuando se te reseca, o lo tenés muy graso, pero es problema hepático. Bien. Por lo general siempre el hígado te transforma el pelo, lo contrario a lo que lo tenés. Si tenés un pelo seco se te vuelve muy graso o al revés. Sí. ¿Y hay enfermedades que también determinan el tipo de pelo? La tiroides, por ejemplo, eso te hace caer mucho el pelo. ¿Por la medicación que toman será o por el desequilibrio de las hormonas? Claro, el desequilibrio de las hormonas. Y depende de qué enfermedades, porque hay enfermedades que sí, la medicación te cambia muchísimo. O sea, no la enfermedad, sino la medicación que tomes. Claro. Hay medicaciones que te arruinan muchísimo el pelo, muchísimo. No la enfermedad, sino la medicación. La medicación que tomas. Exactamente. Tenemos una compañera que tiene lupus y con los remedios que toma le reseca muchísimo el pelo. Por más que se haga baño de crema, lo que se haga. Le hice yo un shock de queratina, le duró un tiempo, pero después no le duró lo que le dura a una persona normal, digamos, porque tiene el pelo muy seco, sí. Y eso, o sea, que está lugar. Íntimamente ligado. Sí. Y lo que pasa que en realidad vos imaginate que si las comidas te afectan en el cuando crecimiento, estás estresado. Claro, te afectan y es porque va todo el organismo, todo lo que consume tu organismo, se ve reflejado en el pelo o en la piel. En distintas cosas. Hablando de estrés, hay gente que se le cae el pelo y dicen que es por estrés. Sí. Existe eso, pasa mucho. Hoy escuchaba el caso de una señora de 30 años que se quedó completamente pelada por estrés. Cuando se le solucionaron sus problemas, le volvió a crecer el cabello, pero por el estrés. Después hay gente que por estrés le salen tipo como unas manchas rojas, como si fueran unos hongos, y en esa parte donde le sale el hongo, no sale pelo. El cuero cabelludo se le cae. Eso es estrés. Eso se tiene un tratamiento. Se llaman tiñes. ¿Y qué tratamiento tiene? Lo único que le dieron a ella para ponerse es alcohol yodado. Porque cierra la herida y se cura y después le crece otra vez el pelo. Paralelo a lo que tiene que ver con el estrés propio. Claro, exactamente. Hay que tratarse el estrés y... Sí, porque y de mala consecuencia en el pelo. Sí. Pero qué importante, ¿no? Esto, estar alerta también muchas veces. Sí. Lo importante es sanar, claro. No, porque vos por ahí no le das bolilla o de un día para otro encontrás que tu pelo está seco, vos decís qué pasó... Y no entendés por qué, por ahí estás usando los mismos productos de siempre, ves que tu pelo está seco. Entonces, para eso son cosas para tener en cuenta. Claro. Y de entonces también podríamos decir que la alimentación también está muy ligada. Sí, la alimentación, si vos no te alimentás bien, por ejemplo, cuando tenés un pelo, esto te lo digo por experiencia, porque tengo una nena que nació y ella hasta los 5 años tenía el pelito como de bebé, no le crecía nunca el pelo. Y la doctora me dijo que tenía que darle mucha palta y semillas de lino, porque eso tiene mucha vitamina, vitamina D, omega 3, que eso te mejora muchísimo el pelo. La palta mejora muchísimo el pelo. Como el aceite de... El aceite de lino, el aceite de pescado, el aceite de oliva. Comparten lo mismo. El aceite, mira, no sé si será cierto, esto para los hombres que sufren de calvicie. Tengo entendido que el aceite de oliva les regenera el pelo y les ayuda a salir el consumir cabello. Aceite de oliva. No, frotarse, hacerse masajes. Se ponen aceite de oliva y se masajean bien, porque lo importante es masajearse para que haya irrigación sanguínea en el cuero cabelludo. Tengo entendido eso. Pero sí, la alimentación tiene muchísimo que ver. Una alimentación pobre en proteínas, no vas a tener un pelo totalmente fuerte. Está bien. Claro. Y en relación también al cuidado, bueno, los famosos piojitos que aparecen en el cabello de niños y grandes. También tienen un tratamiento específico y hay veces, hay algunos que son más invasivos que otros, ¿no? Digo, hay que tener cuidado con esto. Claro, hay muchas cosas, hay champúes, pero preparados hay que lo preparan en las casas de, ¿cómo se llama esta? Naturales. Sí. Está el, hasta ahora dio resultado, el palo amargo con romero, una cosa así, que te lo preparan mismo ahí. Para los chicos. Y quizás natural, obviamente, es mucho mejor para el pelo. Porque digo, hay algunos que quizás combate los piojos, pero daña el pelo, digamos. Claro, hay que elegir. Sí. Claro. Sí, también pasa que, quizás. Bueno, también se ha escuchado de que. Antes ponían querosén, qué sé yo. Sí, cualquier cosa. No, me imagino que desde ya. No, vas a dejar de escuchar que te digan que no le sacan los piojos con nada, que probaron todos los productos habidos y por haber. Ay, esa cabeza. La paciencia. Claro, de que se hace el peine fino. Hay productos que son naturales, no naturales y no le sacan los piojos, porque. Yo, de hecho, cuando era chica vivía con piojos y después de grande ahora no me agarro ningún piojo, pero creo que supongo que es una cuestión hormonal también. Un día de los la chicos. Iba a llevar al médico porque tenía conjuntivitis, decí que la bañé para llevarla al médico, que yo cuando la estoy peinando no era conjuntivitis, eran las liendres que tenía pegadas así en las pestañas porque tenía flequillo. Tenía flequillo, entonces tenía todo acá hasta los ojos le llegaba, claro. Uno lo limita la cabeza y menos el resto del que rostro. No, la llevé no por pero la vergüenza que iba a pasar. Sí, es el, bueno, aclaremos que la profesora es mi madre. claro, es válida la aclaración. Sí. Lo que pasa es que. Y ahí no se viste ser peluquera. Me voy a dedicar al cuidado intensivo del pelo, desde la raíz hasta la ceja. Sí. No, el tema de los piojos es complicado para la persona que lo padece, porque de hecho, mis hijos, a mí me costó muchísimo. Hubo un tiempo que habían largado al mercado un producto que era muy bueno, porque no solo te mataban los bichos, sino que te prevenía. Yo les ponía a principio de año. Y en todo el año no agarraban un piojo, pero Salud lo prohibió. Claro. Así que, bueno, ese producto ya no existe más, ya hace varios años que no existe, pero era muy bueno. Pero después se prueba de todo y es bastante peligroso. Dicen que, yo no lo he visto, pero dicen que hay piojos cuando ya es muy, ¿cómo es que se dice? Cuando está hace muchos años, muy crónico. Claro. Inclusive se entran adentro del cuero cabelludo y hacen huevos adentro. Es importante poder sacarle a los nenes. Algunos dicen no, como que no le dan importancia. Claro, desde la liendre, digamos. Sí, desde el momento en el que aparece. Se pensaron que claro. Hay que tomarse el trabajo. Desde el momento en que aparece el liendre, comenzar hasta que se pase el peine y no aparezca ni uno. Sí, ahí podríamos dar por finalizado. ¿Para qué lo voy a sacar si lo voy a mandar a la escuela? Se va a llenar de piojo otra vez. Pero es importantísimo eso. Para la salud, se pueden agarrar unas infecciones tremendas con los piojos. Claro. Por eso es una enfermedad. Claro, es importante entonces en eso tenerlo en cuenta. Sí. Y para terminar con el tema de la salud, por último, ¿qué relación hay entre el embarazo y el cabello, digamos? ¿Se modifica durante el embarazo el cabello? No, antes sí tenían ese... Un mito es. Un mito que no te haga la permanente porque te va a hacer mal. Te tiñas porque te va a hacer mal. O no te agarran los rulos si estás embarazada. Claro. Por ahí te afecta más. No sé si se puede decir. Cuando estás indispuesta. Claro. Sí. Que te tarda, por ejemplo, te tarda más en tomar la permanente. La tintura se te va más rápido. Es como cuando vos te tenés que depilar. Si vos estás indispuesta, te va a doler muchísimo más porque la piel se sensibiliza más. Claro. Pero podríamos decir que durante el embarazo se puede practicar cualquier tipo. Sí, igual hay que tener en cuenta, hay productos, por ejemplo, para hacerte una tintura. Por lo general no te tiene por qué hacer mal, pero hay tinturas que en la cajita. Si las oyentes están escuchando y están embarazadas, que lean, porque sí sé que hay productos que te advierten en la caja que si estás embarazada te puede hacer mal. Porque hay ciertas tinturas que traen un componente que les hace mal, pero te lo aclara en la caja. Perfecto. Bien, evitar entonces la situación. Claro. Pero después, el resto después son todos mitos. Sí. La realidad es que uno se puede exactamente. Hacer. Sí, no es porque les haga mal, sino que porque, bueno, como te digo, en esta marca especial, que es porque tiene un producto que te hace mal, pero no porque la tintura en sí te haga mal. Está bien, perfecto. Bueno, y antes de ir al corte... El tema de la luna, que yo siempre lo escuchaba, decían, depende qué luna haya, te cortás el pelo, te crece o no te crece, ¿es verdad, no es verdad? Sí, yo lo experimenté en ellas. Tiene hijas para experimentar. Sí, bueno, con hija de hecho. Yo, mientras yo las tuve en mi cargo, tenían un filo de muñeca. Después, bueno, después se lo vendí. Mira, ahí pasó factura. Yo, mientras yo las cuidaba, viste, tenían un pelo súper. Que todos pensaban que era el pelo. Sí, un pelo. ¿Y cómo es el tema de la luna? A ver, Manu. Por ejemplo, en cuarto creciente hay que cortarle todo. Yo todos los meses les cortaba las puntitas en cuarto creciente. Las puntitas. Cuarto creciente. Entonces les crecía más rápido, claro. En cuarto menguante es para, por si te crece muy rápido el pelo, viste que vas a una peluquería, tenés que ir todos los meses a la peluquería, no, te cortás en cuarto menguante, entonces te crece el pelo, pero no tanto como el creciente. Pero te, claro, en cuarto menguante te crece más lento, pero más sano. Más sano, exacto. En cuarto creciente, más rápido, pero no tan sano. Bien, bueno, cada uno que elija según la necesidad, según lo que necesite. Está buenísimo, sí. Muy bien, ahí están los cortes según entonces las lunas. Mirá qué variedad. La luna influye en todo, en cuando haces una quinta. Claro, tiene que ver con las plantas la luna, porque también crecen las que están de la tierra hacia arriba. Y si vos te fijas en la historia de la humanidad, antiguamente para sembrar miraban mucho las lunas. El solsticio, y miraban en qué luna estaban para sembrar. Ellos esperaban una luna específica para sembrar. Muy bien, bueno. Aparte, cada una semilla, por ejemplo, las que crecen de la tierra hacia abajo, con una luna, exactamente. Y las que están hacia arriba... otra luna, las que dan el fruto hacia abajo. Yo tengo abajo. Una vecina, doña Margarita, que tiene 93 años, tiene una quinta espectacular. Pero le sale todo lo que planta. Bueno, pero vos con el pelo también, vos decís, bueno, si ahora me corto, va a crecer, voy a sembrar tal también cosa. También es una siembra, entonces. Sí, claro, la influye mucho la luna. Bueno, está muy bien. Todo. Bueno, vamos a un tema musical y continuamos. ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la vedette. ¿Qué hace un Porsche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú. Una duda en un gurú. ¿Qué hace Frida sin sufrir? Si así como quien no quiere la cosa, más fácil dispara rosas un misil que tú quizás. ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso, ni tu boca souvenir. ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú sin mí? ¿Qué estás haciendo tú? Haciendo yo, subastando en el mercado besos tan improvisados con despecho al portador. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana pa' vengarnos de los dos. ¿Qué hace un lunes en verano un judío sin paisanos? ¿Y qué estoy haciendo yo sin ti? En la oficina, una orca en la piscina, una monja en carnaval. ¿Qué haces tú cuando estás sola, chapuceándote en las olas de un pasado que pasó? ¿Qué hago yo cuando el domingo es por la tarde y el campeón se hace cobarde y pregunta dónde estás? Ya no estoy para los versos de Neruda, si en mi cama no figura ni un buen beso de alquiler. ¿Qué hace el look sin Mona Lisa, un nudista con camisa nos dé la gana para vengarnos de los dos. Hasta las 20. Historias no contadas. Bueno, continuamos con el último bloque. En esta oportunidad, algo que también tiene que ver con la salud, porque puede traer alguna dificultad. El tema que queríamos plantear es las tinturas, las permanentes, los alisados, el uso de químicos. Bueno, ¿qué precauciones quizás hay que tener? ¿Cuidados? Bueno, en permanentes hay que buscar el producto adecuado al pelo. Si está teñido, si es virgen. Claro, no es lo mismo. Si tiene claritos, no es lo mismo un producto para todo. Bien, o sea que cada uno tiene que ir. Claro. Sí, esto de ir al supermercado y elegir uno o ir a un lugar, no. Siempre, exacto. Bien. Sí, o sea, si te la vas a hacer vos a la permanente, si te animás, si la persona se anima, claro, tiene que ir y preguntar primero a ver qué tipo de producto lleva su pelo en particular, bien. Porque hay casos en que han quedado con los pelos todo recontra quemado. Y después no tiene solución eso, un pelo quemado. ¿Cuándo se quema? Porque se pasa mucho el tiempo, ¿cómo es? Mucho tiempo del producto, del químico puesto en la cabeza. Porque viste el producto que no era adecuado a tu pelo. Por ejemplo, tu pelo virgen lleva un producto. El teñido mío lleva otro, porque está decolorado también. Tiene decoloración. Claro, porque ya tiene un tratamiento hace tiempo. Por eso es importante consultar. Primero consultar, porque el pelo, yo siempre digo, vos lo podés cortar, pero pegarlo ya es imposible. Así. Mejor consultar a un peluquero, a alguien que sepa, y bueno, después hacerlo. Sí, claro. Sí. ¿Y cuando se quema el pelo, qué es? Con la tintura, ¿qué es lo que pasó ahí? Cuando dice, me quemé el pelo. ¿Con tintura? Sí, cuando te haces la permanente. No, con la permanente y bueno, después hacerse baño de crema, lo único que lo puede salvar. Pero igual depende, porque hay pelos que están quemados que ya no tienen recuperación ni con baño de crema, que es un pelo que vos lo agarrás y lo estirás y se estira como una liguita. Ese pelo es porque ya está muerto, ya no sirve más, no existe baño de crema para ese pelo. Claro. Recién fuera del aire comentaba yo a una señora que se hizo una decoloración. Y sin ella saber, porque no era peluquera, se lo hizo sola en su casa y se le cortó el pelo directamente. Solo se le cortó el pelo porque se lo quemó. Ese es el pelo que se cortó porque está muerto, ya no tiene vida. Y va en el grosor del pelo. Si tenés un pelo fino, el producto que lleva. Si es un pelo grueso, otro producto. Está bien. No se fija en todo eso. Y recién hablábamos del shock de queratina, que está como muy de moda. Y hay un término que se utiliza, corríjanme ustedes que saben, es la utilización del formol para el alisado, ¿puede ser? Sí, no. Esto está prohibido. También es una eso técnica. Bien. Totalmente. Esto también aclarémoslo porque quizás se promociona como algo que está buenísimo. Se usaba en una época. Sí, se usó. Antiguamente se usaba eso. En realidad, cualquier producto. Eso también es bueno aclararlo para que la gente sepa. Sí, claro. Cualquier producto que sea para alisar el pelo tiene que tener un porcentaje de formol, porque en realidad lo que te alisa el pelo es el formol. Si no tiene formol, es imposible que te alise el pelo. Claro. Pero ¿cuándo es que se convierte en peligroso, digamos? Según por el que rige esto, que creo que es el Ministerio de Salud, si no me equivoco, por ahí me equivoco. Está permitido solamente el 5%, pero con el 5% que tenga el producto ya alcanza para alisar un pelo. Bien. Tengamos en cuenta, hay gente que lo trabaja igual. Hay muchos que lo hacen casero, por ejemplo. El producto para planchar el pelo. Ah, ¿sí? Entonces ahí donde ponen más formol. Claro. Antiguamente se usaba, por ejemplo, el líquido de permanente para alisar un pelo. Al pelo lo trabajas de tal forma que en vez de hacerlo rulo, vos lo estirás con el mismo líquido permanente y hacías un planchado. Antiguamente, ahora hay productos nuevos que se usan. Y es importante saber que no te lo hagan con formol. ¿Qué pasa? Porque hay gente peluqueros que lo usan igual. Vos imaginate que una, si vos te vas a hacer un alisado, vos vas a ir una vez cada 6 meses, que es lo que te dura un alisado como mínimo. Pero el peluquero no lo hace una vez cada 6 meses. El peluquero lo está haciendo quizás uno por día o dos por día, ponele. Ese peluquero, ¿sabes cómo termina? Si está usando formol todo el tiempo, le agarra un bruto cáncer. Claro, también es nocivo para el propio peluquero. Exactamente. No, veces solo exactamente. Recae en el cliente, pero para el propio peluquero también implica. Sí, es más, no sé si es tanto para proteger al cliente. Yo creo que es más para proteger al peluquero, porque el peluquero no solo trabaja con productos de alisado. Los productos de permanente son fuertes. Los de tintura son fuertes. La decoloración ya es fuerte. Vos cuando haces una decoloración, que preparás la decoloración, olés, y sí, es fuerte. Fuerte que tiene, sí. Claro, pero bueno, uno, es esto que vos decís, uno lo huele esa vez que se tiñó, chao, se fue. El peluquero lo tiene. Tenés 5 tinturas, 5 decoraciones en un día, y claro, me imagino. Claro, el peluquero todos los días lo está oliendo y está expuesto a esos productos. ¿Hay algún tipo de, vos, Manu, que hace tantos años que sos peluquera, alguna vez te afectó? Porque yo me imagino que al estar aspirando tanto el aire con esa contaminación. No, a mí no, pero ¿no? Tenemos que tomar mucha leche, muchos lácteos. Debe ser para desintoxicar, claro, ¿no? Claro, son la sangre. Eso se recomienda. Más en esto cuando hacemos alisado, esas cosas. Ah, sí. Bueno, para los estudiantes. Sí, pues el alisado, entonces, si vos usas el producto correcto, cuando vos porque el alisado va con calor, cuando vos le estás pasando la planchita, cuando vos pasás una planchita en el pelo sale como un vapor. Y eso es lo que vos aspirás, y es ahí donde se va. Eso hace mucho, lo trabaja con barbijos. Exactamente. Sería una forma también de cuidado personal. Sí. Y tomar leche. Sí. Bueno, también un buen dato. ¿Y hay algún otro químico, digo, que esté dando vuelta y que la gente por ahí escucha, sobre todo en las cuestiones de publicidad y demás, o algo que sea nocivo y que haya que alertar? No. No, la verdad que no he escuchado ningún químico que sea malo, salvo esos que son por los... Por eso los en estos congresos que nosotros vamos, para, por ejemplo, para esto de alisado que salió ahora, se participa porque siempre salen nuevos. Entonces, el primero fue fuerte, que teníamos que abrir ventanas y qué sé yo, con el segundo... Ya lo hacíamos sin abrir las puertas. Bien. El tercero, bueno, ya viene con perfume, ¿viste? Claro, bien. Los productos ya, que se van renovando también en relación al cuidado. Y luego vienen con un olor a chocolate, claro, por ejemplo. Sí. Se mezclan unos olores raros. Y viene distinta la técnica. Bueno, todo eso hay que estar siempre... Muy bien. Pero estar atentos, porque hay algunos que te dicen, no trabajo con formol. Pero si vos ves que en tu alisado te está haciendo arder los ojos, o vos sentís que está... Ah, lo que arde los ojos. Te arde los ojos, vos lo sentís cuando inhalas, sentís el olor fuerte. Está bueno ese dato. Sí. Claro, porque algunos dicen, no, yo no trabajo con formol, pero cuando vos ves que ya está abriendo las puertas, porque ya no se aguanta, porque el mismo peluquero por ahí no aguanta, si tiene mucho formol... Ahí hay que desconfiar. Claro, exactamente. Por el cuidado, además, propio y del otro, sino que también tiene que ver con eso. Muy bien. Bueno, chicas, interesantísimo. Podríamos estar hay muchas cosas para preguntar. Me imagino que del otro lado hay quienes tengan además sus propias experiencias con su propio pelo. Pero para todos aquellos que estén interesados, pueden comentarnos qué días están, en qué horarios, si realizan cortes. Bueno, tienen el espacio abierto para... Sí, estamos en la escuela, La escuela 270, que la noche es número 11. Estamos martes, miércoles y jueves, 19-21. Y bueno, y ahí hacemos permanentes, tinturas, cortes. Y estaría bueno que la gente vaya también, porque bueno, esto a nosotros nos ayuda como práctica. Claro. Pero a la vez la gente va y se corta por 10 pesos, te cortas un pelo, y que no tengan miedo, porque si bien estamos están todos aprendiendo, la profesora para corregirlo. Exactamente. Sí, porque estamos todos aprendiendo, pero si algo llegara a quedar mal, está la profesora que lo corrige ahí enseguida, así que no se hagan problemas. Siempre se hacen tinturas permanentes, se hacen reflejos, por ahí quizás para las cosas que van con productos como las tinturas permanentes, llevan sus propios productos. Nosotros cobramos lo que es la mano de obra nada más. Claro. Creo que son 20 pesos. Porque además les sirve para ustedes poder comprar los elementos. Exactamente. Sí. Con ese elementos, recordemos que con ese dinero sí, claro, compramos elementos para el desarrollo del taller. Exactamente. El taller no tiene ningún aporte. No, no tiene ningún aporte. Nuevamente, no, compramos que los talleres máquinas, compramos toallas. Claro. Los talleres de la escuela de adultos lo que tienen es que solamente nos le pagan al profesor. Claro. Sí. El resto a pulmón y a colaboración y a buena voluntad de las clases. Todo lo que se hace en la escuela de adultos es así. Eso sí. Muy bien, entonces vamos a reiterar día y hora para que la gente sepa. Martes, miércoles y jueves de 19 a 21 horas. Muy bien. Escuela 270. Una 270 que a la noche es número 11. Y también, Manu, a veces van a los barrios, ¿no es cierto? Sí, sí, vamos a los... ¿A qué barrios han ido hasta ahora? A los anexos, vamos al barrio Usina, a la escuela de... La 337. La 337. Vamos al barrio Esperanza. Sí. Al asilo de ancianos, que ya nos están pidiendo, tenemos que ir. Después fuimos a la escuela Ford. A Irigoyen, escuela Ford. Sí, sí. ¿Al barrio Luján han ido? No, porque nos dijeron que había una chica. El año pasado había peluquería, pero este año me parece que no. Habría que preguntarle a... Para bueno, hacen un recorrido gente, importante por los barrios, hay que estar atentos. Que periódicamente van, generalmente van una vez por mes. Sí, siempre se hace la propaganda una semana antes. Está bien, bueno, a estar atentos. Bueno, chicas, muchísimas gracias. No, a ustedes, a los que están del otro lado, que colaboraron con el programa de hoy. Sí. Muchas gracias, María. Gracias, Javier, como siempre. Y nos vemos el próximo jueves con Historias No Contadas. Las nueve. Sé que me